bona tarda, benvinguts a l'Espai del Migdia, aquí a la Gran Cadena SER. És el programa dels especialistes secundaris amb el Jay Paua. Migdia, però migdia no són les 12 de migdia, les 3. Ahí empieza el mediodía, el migdia empieza a les 12. Luego se traslada hasta las 4, diria jo. No, fins quan dura el migdia? No, a les 4 està clar que això és la tarda. Però a dos quarts de 4 què és? És que són aquelles hores mortes on hi cabem nosaltres. Jay Power, tu que tienes sabiduría... Deja Jay Power en paz. Déjalo en paz, el xaval. Home, no, és un tio mayor, más mayor que nosotros, i ell sabrà. No mucho más que tu. No mucho más. El Jordi s'haurà de posar un lletrero que digui prohibit parlar amb el conductor mentre condueix el programa, perquè està conduint ara mateix, està manegant. Si el distreus amb xorrada... Si va escuchando la ràdio. Per cert, quants anys tens, tio? Sí. Sí, no? Sí. Vale, doncs... Està treballant mentre escolta la ràdio. Comencem, atenció, perquè avui farem una secció nova. Sí. No adelantem, perquè si no ens saturareu les vies telefòniques, però bueno, que farem una secció nova. Pues ya puedes... Sí, bueno, si tu llegues con los oyentes, ¿no? Escolta, molts companys de feina d'aquí de l'edifici... Sí, de l'edifici, escolten la ràdio. Si algú veu l'Òscar Peret... Ah, ja està aquí, vale. Vale. Doncs res. Molt bé, doncs hauríem d'anar començant, perquè ja diem que avui és un programa diferent. Ja veureu que les novetats d'aquesta temporada... Van llegando. Es van afegint al programa a poc. No som d'aquells que comencem la temporada amb novetats, sinó que les novetats van arribant. Com cada any. Com ha de ser, com ha de ser. Ja està. Perquè si fots... Si és una carrera de fondo, no és de 100 metres. Tu no pots fotre... Això no és un equip de futbol. No pots fotre tots els canvis de cop. O sigui, has d'anar de manera gradual perquè també la gent s'ha d'acostumar. I hem de... I al final de temporada... Dime, papà. Al final de temporada queda el mateix problema que fèiem a principi de temporada. Però això nadie lo nota. Solo porque lo dices tú. Hi han hagut uns canvis i sobre la marxa han anat desapareixent també. Exactamente, son unos se mutan con otros. Perquè l'altre dia estàvem mirant seccions noves que vam engegar la temporada passada i d'altres. Hosti, hi ha molts personatges, que van morir. Van fer 3-4 seccions i es van morir. Què serà d'ells? Hosti, què serà d'ells? Tenim una trucada important, oi? Que sí? Ostres, és veritat. Sí, està arribant, Vinga, va, sobre l'Spiderman. Important. Parlem de... Spider-Man. Però abans deixa'm de recordar el telèfon. El telèfon del directe. Ara sí? Vinga. Farem un concurs. Farem un concurs amb dos de vosaltres. El farà l'Ivan Díez, un vell conegut de La Ventana, ai, del nostre programa, que ara és un col·laborador habitual de La Ventana. Sí. Para que vea la gente que tenemos contactos, sí, y participareu dos de vosaltres, bueno, un i un reserva, i podeu ja trucar al 933-44-14-11, 933-44-14-11, i dos de vosaltres més tard passarà a formar part del concurs de l'Ivan Díez. És el concurs de l'Ivan, és el nom. 933-44-14-10. Dos de vosaltres tindreu l'oportunitat de jugar i només un de guanyar. Sí. I què guanyarà? Sí, que, exacto, que el mateix, que seguro que estan pensando en eso ahora. Doncs guanyarà el mateix que el que guanyi... Bueno, que el segon. O sea, nada. Bueno. Bueno, he dit que parlàvem de l'Spiderman, però no parlem de l'Spiderman, sinó d'Alain Robert, que és... bueno, tothom el coneix com l'Spiderman. Sí. Saps qui és, no? Sí. Aquest tio que va fent escalades urbanes als edificis més alts del món. Doncs ahir va pujar al punt més alt de la Torre Agbar de Barcelona, que és aquesta mena de cogomba. El falo este immenso. Sí, a la plaça de les Glòries de Barcelona, no? Sí, el falo, exacte. Sí, el falo. De Pauwes, sí. O sea, tú no sé si habrás visto... Para allí Pauwes falete. Muchos. Yo no sé qué calzas, pero... A mío. Bueno. Siempre que l'Spiderman aquest, que el francès aquest fot aquestes escalades, sempre ens preguntem què n'opina d'això l'Spiderman, l'autèntic. El del còmic, el del cinema. Què diu l'Spiderman? El tenim al telèfon. Hola? Sí? Hola, sí, queríem parlar con Spider-Man. ¿Con Spider-Man o con Peter Parker? Esto es lo mismo, es como Ratzinger y el Papa. O sea, no, no es lo mismo, los no. Los dos son la misma persona. No. O sea, uno se sube por las paredes y otro es fotógrafo. O sea, ya lo sé, pero son la misma persona, venga. Esa es la gracia de su personalidad. No, amigo, no, que no. Que por el día es fotógrafo y por la noche es Spiderman. Que no. ¿Que no? Que no, eso es lo que la gente cree. Pero son personas distintas. Uno es Peter Parker, moreno, 23 años, bien parecido. Mm. Y otra es Spider-Man, calvo, 42 años. ¿Qué dice? Barriguita. Dos personas, dos mundos. Dos colores a elegir. A ver, yo ahora mismo estoy que si me pedís con kiwi, no me entero. Pues te lo pedís yo. No, Dani. No, hombre. No me esperaba esto de ti. Es raro, tampoco se ve. Pues pellizca. Sí. Quiero decir que estoy flipando. O sea, nos están mintiendo porque siempre nos han vendido que Spider-Man y Peter Parker es la misma persona. Bueno, pues si es que... Yo qué quieres que te diga. Son cosas de la industria cinematográfica. Yo ahí ni pincho ni corto, bueno, ni pero, disco usted, kiwis. Pero usted, ¿quién es? ¿Peter? ¿Es Parker? ¿Es Spider-Man? ¿Quién es? Yo, Spider-Man. Ah, bueno, menos mal. Porque queríamos hablar de escalar edificios, no queríamos hablar de fotografía. Ah, mejor, porque yo de fotos no... nada. Peter... Yo las hago todas en sepia... Y listo, calisto. Vale, pero ¿son amigos? Supongo que me explica Peter Parker, es lo que sé. ¿Pero usted y Peter Parker son amigos? Bueno, amigos, regular. Somos amigos, pero no de ese tipo que... O sea, no de ese tipo de amigos que dejas que te pellizque un kiwi. Vale, dale. Eso es con lo que... Yo a Nane le dejo que me pellizque un kiwi, por ejemplo. Sí, pues... ¿Usted y Peter Parker no? A Peter Parker yo no le dejo. Vale, pues ya está. Y... Claro, ¿no? ¿Pero él se deja? Tampoco. Él es más de dejarse, sí. Bueno, ya sé qué quiere decir. Bueno, Spider-Man, queríamos hablar con usted porque resulta, no sé si ya sabe, que el escalador este francés, Alain Robert, pues ha escalado... ¡No me digas que ha escalado otro edificio! Otro edificio. Otro. ¿Qué dices? Pues sí. ¿Qué dices? Pues sí. ¡Qué la loca! ¡Qué loco! ¿Pero qué? No, la sí. Loca eres tú. Pues ha escalado... ¿El qué? ¿Le suena en Barcelona la Torre Agbar? ¿La Torre Agbar? Sí. ¿De los aguas? Sí, las aguas. No, pero la Torre... ¿Pero el pepino ese? Sí. ¡Hostia! Pero qué tío, ¿no? Pues esa torre cuesta... Eso es muy difícil de subir. Cuesta un huevete. Si eso sí. Es lo más para el escalador. Bueno, no sé si es muy difícil. ¡Qué loco, el tío! Pues lo ha hecho y y una cosa, Spider-Man, ¡qué cosa. Bueno! ¡Qué bueno, de verdad, no, de verdad! De pero, verdad te lo digo. Oli, una cosa, que además Spider-Man lo ha hecho... Alain lo ha hecho como siempre, sin cuerda de seguridad, ni leches, a pelo. O sea, pero a pelo, como pero los monos. Tío. No, como los monos tumbados. Pero qué tío, falta guapa. Pero eso cómo lo hace. O sea, es que a mí me hace gracia, ¿no? O sea, que yo, Spider-Man, ¿no? Que para robar una escena de chichinabo tengo que sujetarme ahí con un montón de arneses, de mandanga, de cuerdas, de... Sí, de sí, sí. Torias, no. Y viene este tío agarra, sin nada, ¿eh? Sin nada. Y... ¡Pam! ¡Para arriba! ¡Es brutal, pavo! Era pim y pam, pim es que y pam. Sin cuerda, ni arneses, ni grampones, sí. Ni clavo, ni celo, ni pegamento, nada. Oiga. Tío, para arriba. Y yo... ¿Y usted con todo? ¿No me acuerdas? ¿Usted con todo? Yo asustado ahí, enganchado a la pared y mirado abajo. Este tío, este Spider-Man, no. Qué pesado. Que era más tranquilo. Qué fuerte. Bueno, ¿y qué le parece entonces que le llamen... Qué bueno, que a este tío le llamen Spider-Man como usted? ¿Él? ¿Qué le parece que a este tío le llamen Spider-Man como usted? Bueno, fastidia un poco. Sí, ¿no? Fastidia. Claro. Pero que... No, pero yo me quito el gorro. ¿Y el sombrero? ¿Y el sombrero? Sí, sí, sí, desde luego. Yo me quito la boina, si hace falta. Pues entre escaladores tenemos un dicho. ¿Ah, sí? No, entre escaladores tenemos un dicho, un axioma. ¿Un axioma? ¿Cuál? Sí, mira, todo aquel que sin nada escale la Torre Agbar tiene todo el derecho a llamarse Spider-Man. Ole. Así rimado. ¿Eso es el dicho que tienen escaladores? Sí, en inglés no rima. Bueno, Speedy, que ojalá, y se lo digo, que, se lo digo la con... La Torre Agbar, el tío, ¿no? Que sí. Que sí. Mire los periódicos, está en no, los periódicos. No, digo una cosa. Mira y me da vértigo, mira y me mareo. Una vale, foto que lleva mucho rato con usted. Digo que ojalá, y le hablo con la mano en el corazón de Nane, que algún día usted... ¿Usted? Uh-huh. Usted no es malo. ¿Sabe? Escalando, digo, Vale. Un día usted escalará algo así a pelo, como... ¿Qué va? Sí, ¿qué lo estamos va? Viendo, lo estamos no, viendo. ¿Qué va? Yo lo veo, ¿qué va? Veo. Que no. Sales adelante. Que sales adelante. Que tengo vértigo. Que sales adelante. Que no salgo. Que Martín Esperanza tenía la rodilla hecha... No tenía meniscos. Que no, Luis, que no. Que sí. Que no subo yo ahí. Hasta luego. School. Moderns. Guais. Parlem del setmanari alemany Der Spiegel. El Dani era molt aficionat abans a aquest setmanari. Sí, ara ja no. No, el crucigrama ja no me mola. Bueno, pues ha publicat que Barcelona és la ciutat més cool d'Europa. Què vol dir això? Que és la més moderna, que és... Ja parió madre. Sí, la més guai, sí. La més enrotllada. Tu Der Spiegel ja no la compres. No. Vale. L'autora d'aquest article, la Heike Schweinsteiger, està amb nosaltres per explicar per què dimonis Barcelona és tan guai. Perquè hi ha gent de Barcelona que pensa que no és tan guai. Heike Schweinsteiger, redactora de Der Spiegel. Muy buenas tardes. Hola, encantada. Barcelona es guay. Bueno, Vamos a ver, es un... Yo es que no he encontrado más términos... Qué guay. Guays. Cool, guay. Para definir que Barcelona es guay. Bueno, hemos leído tu artículo, has estudiado otras ciudades europeas. Ajá. Y ninguna reúne lo que tú llamas como las tres T. Efectivamente, las tres T's. Son tecnología, talento y tolerancia. Eso tiene Barcelona. Barcelona tiene tecnología, talento y tolerancia, ¿no? De eso, en Barcelona tiene hasta la náusea. Y está a esto solo, mira, a este chiclecito de aquí. Pequeñísimo. A esta boleta de chicle, de tener las 3G y las 3Us. Aparte de las tres T's. Aparte de las tres T's. De las tres Barcelona, G's, ¿eh? De las tres G's, supongo que una será guay, ¿no? Guay, exacto. Guay, guachi... Y good. Good. They feel good. Ah, qué bueno. Qué bueno, sí. Qué bueno. ¿Y las tres U's que las tres U's de Barcelona? Estas sí de tenerlas. Son, llegaría, o sea, tendría ubicación. ¿Ubicación? Unidad, porque bueno, dirás que no. Porque lleva U. Y un gran potencial. Vale. Vale. Eso pocas ciudades fantástico, lo reúnen, fantástico. Pocas, ninguna, por cierto. Pero la gente de Barcelona, hay gente en Barcelona que no comparte todo esto que tú estás diciendo, Heike, porque, por ejemplo, no sé, digo, los problemas con el suministro eléctrico, los trenes de cercanía. Ya, no, sí, pero eso, lo del aeropuerto, las obras del AVE, la cantidad de bicis, ¿no?, que hay en la ciudad, todo eso son problemas que hacen que Barcelona sea más cool, porque reúne lo que conocemos un poquito como las 3 J's. Déjate de... Las 5 J's. Deja las letras ya. Barcelona es como un jamón, o sea, tiene... piel, 5 J's, tiene grasa, ¿no?, tiene pezuña y hostia, lo tiene todo. Es que es así. Se estudia mucho el tema, ¿eh?, de Barcelona. Yo creo que a veces vosotros mismos, los barceloneses, no sois... O sea, tengo que venir yo, alemana, de Germany, o sea, yo toda una teutona, aquí deciros lo guay que es Barcelona, ¿no? Porque vosotros, lo malo de Barcelona es la gente. ¿Ah, sí? Vosotros. O sea, que si no fuera por la gente, la ciudad sería guapa, ¿no? Claro, mucho mejor, sí, aún, mucho mejor. ¿No? ¿Y cuál entonces es la ciudad menos enrollada, la menos cool de Europa? Bueno, por razones evidentes estaréis todos de acuerdo conmigo que la ciudad menos cool es Puerto Llano, ¿no? Desde luego. Desde eso luego, sí. Sí, hemos estado... Reúne las 3D, las 2Z y un montón de Y, o sea... Peor es imposible, ¿no? Pura. Bueno, un saludo a la gente de Puerto Llano. Oiga, ¿y qué ciudad ha sido desbancada por Barcelona? Porque, claro, Barcelona ahora ocupa el primer lugar, pero ¿cuál era la segunda? ¿Antes de Barcelona? Sí. Bueno, hasta ahora, y durante años, la que ha ocupado el primer lugar ha sido Mollet. Mollet del Vallès. Sí, era una ciudad... La ciudad cool, más cool y de moderna, Europa. Moderna, tecnológica, guay, no sé, guay, una ciudad europea, y, guay. Y ahora segunda, pero, o sea, ¿por qué ha perdido el primer puesto Mollet del Vallès? Porque ahora es una mierda. Pero bueno, pero que... Es que es verdad, no puedo tolerar... Sé que le duele y más a la gente de Mollet, pero antes Mollet, y ellos me lo van a reconocer, era el centro artístico, era el ombligo de la cultura, era la... Viena del 21, ¿no? Del número de siglo. Mollet del Vallès... Era una ciudad que rezumaba arte... sofisticación por los cuatro costillas. Yeah. Ahora solo hay cagada de perro y mujeres comiendo pipas. No puede usted decir de esto de Mollet que está diciendo y quedarse tan ancha. ¿Y por qué está en segundo lugar? Porque retuvo, porque tiene todavía esa fuerza maravillosa que otrora hizo grande a Mollet, ¿no? Mira, tenemos a Óscar alucinando por la cantidad de llamadas de gente que quieren concursar y luego de gente de Mollet que está realmente indignada por sus comentarios. Vamos a dar paso a una sola a ver que nos comente. Hola, amigo o amiga. Amigo. No, yo estoy muy tranquilo, ¿eh? Y yo solo quiero decirle que soy vecino de Mollet desde que nací y aquí moriré con los míos. Y pronto, porque tal como está... Me gustaría decirle a esta señora, que se llama a sí mismo periodista, pero que se podría llamar cualquier otra cosa, o sea, ¿me entienden, no? O sea, cualquier otra cosa se le podría llamar a esa tiparraca. Maestra, por ejemplo. Por ejemplo. Lampista. ¿O vas a las mías? Muchas gracias. ¿Ya está? No, a ti. Bueno, tenía un grado de indignación no muy alto tampoco, hemos de decir, de esta persona. Me la trae floja. No, sí. Pues a ver cómo te la trae ahora, porque tenemos al alcalde de Mollet al teléfono. Bueno. El señor alcalde, hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Perdone que le moleste. No, al contrario. El alcalde de Mollet tiene aquí derecho a hablar y a defender su ciudad. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, me gustaría decirle a esta señora que en cierto modo, vamos a ver, tiene un poco de razón. ¿Qué dice? Sí, porque es verdad que en el pueblo pues hemos perdido un poquito la energía. O sea, puede que nos hayamos relajado, no, yo lo digo que no, pero vamos, o sea, pero le puedo decir a esta señora que estamos trabajando las 24 horas del día y de la noche para recuperar el espíritu del Gran Mollet, eso que... Mire, alcalde, sí, dígame. Soy la periodista, Heike. Sí. Me congratula oírle decir eso. Estaré atenta para el próximo ranking. Vale, muy bien. Vale, pues mire, de entrada le diré que vamos a introducir, para introducir cosas nuevas en el pueblo, que ya le digo que hemos perdido mucha energía, vamos a introducir un pequeño cambio en el nombre del pueblo. Ajá. O sea, para hacerlo, como dicen los jóvenes, más cool guay, ¿no? Cool guay. ¿Cuál es ese cambio? No, es un pequeño, es una cosa de nada, es un artículo. Entonces le vamos a llamar a partir de ahora Le Mollet. ¿Le Mollet? Sí, como Le Big Mac. ¿Le Big Mac? ¿Suena bien? Sí, un poquito francés. Y para que se vea que Mollet no es una ciudad rencorosa, pues para eso hemos decidido invitarla a dar el pregón a usted en las próximas fiestas patronales. ¿Qué le parece, señor? Claro, para matarme, ¿no? Hombre, puede ser, pero lo importante es la invitación. Usted ahora no piense en muertes. Es verdad. Piense en la invitación, en dar el pregón y bueno. Bueno, alcalde, veo que no tiene mucho más que decir. Muchísimas gracias. Perdone, las opiniones de esta mujer no tienen nada que ver con las opiniones. Nada. Mire, Le Mollet está por encima de esta mujer y de todos nosotros. Desde luego. Le Mollet a partir de ahora. ¿No? Adiós, gracias. Bueno, hemos tenido al alcalde de Le Mollet. ¿Qué te parece? A mí estas cosas a mí me suelen reconfortar con la vida. Uh-huh. Hoy no ha sido el caso, pero me suelen reconfortar. Bueno, pues nada. Heike Schellensteiger, redactora de Semanario Alemán Der Spiegel. Muchísimas gracias, colega, porque los dos somos mujer. Sí. Me llamo Sebastián y en un momento determinado de mi vida grabé una profunda amistad con Richie Poveri. ¿Cómo os habéis quedado? Sorprendidísimos. Normal. Pero lo más importante que me ha pasado en mi vida no es haber conocido a Richie Poveri. No, padre. Lo más importante que me ha pasado en mi vida es conocer a Íñigo Armani Anani, los periodistas secundarios, que ya no son lo que eran, pero siguen teniendo ahí un futuro que cosechar. I com, Ivan, com col·laboras habitualment a la Ventana? Els divendres, sí. I què fas? De 4 a 5. De fet, està cada dia de 8 hores. És una col·laboració una mica xunga, no? Sí, entrem a les 8 del matí i sortim a la... Bueno, Ivan, la cosa és que tu en aquest programa has triomfat en diferents etapes d'aquest programa. A lo grande. Has ido madurando, también. También. Sí. Ens vas apropar les millors cançons de l'estiu. Ah, exacte. Després no sé què altres vaines. Però avui tornes, retomes tu participació. Renovat, sí. Amb un concurs. Amb un concurset. Volem concursar amb els oients, amb especialistes secundaris. Ah. Volem obrir les ondes de la ràdio. Clar. Amb un concurs. És fàcil, el concurs és fàcil. Sí, venim de tu, segur. Venim de nits. Les preguntes són fetes per mi, per tant, les preguntes són fàcils i la resposta encara més fàcil. Mecànica del concurs. Tu fas preguntes, expliques una història, fas preguntes i tindrem dos concursants. Exacte. Que estaran concursant tota l'estona. Si un falla una pregunta, la pot respondre l'altra. Exacte. Si l'altre la falla, respon l'un. Exacte. Vale. Anem a saludar primer els concursants. Clar, principal. Primer, el Miguel Ángel, és el concursant número 1. Miguel Ángel. Hola, buenas. ¿Qué hay? ¿D'on truques tu? Le Mollet. De Mollet. No. Le Mollet. De Cornellà. De Cornellà. No estàs molt animat, Espera, Miguel Ángel, voy a saludar a tu contrincante. Saludarem ara al Javier, que és la segona persona. Perfecte. Primer concursador del Miguel Ángel, si falla el Javier, entrarà en escena, però el Miguel Ángel no marxarà, perquè no volem gastar d'aquesta manera els concursants. Javier, què passa? Javier. Ah, vale. Cuando haces así con la mano, yo pongo, es que me espere. Ah, vale. Bueno, vale. Miguel Ángel, ¿sí? ¿No estarías haciendo la siesta? No, estoy descansando. Ah, descansando. Estás ahí con un ojillo medio cerrado ya. Con un ojillo medio abierto, cerrado hasta las 4 que empiezo a trabajar otra vez. Bueno, Miguel Ángel, ahora sí, puedes saludar ya a Javier. Bueno, primero saludo yo y luego saludas tú. Hola, Javier. Hola. ¿Desde dónde llamas tú? Yo llamo desde Horta. Horta, muy bien. De Horta. Muy bien, Horta. Residencial. Muy bien, Horta y Carótida. Sí. Pues ya sabes que tu contrincante es Miguel Ángel. Miguel Ángel, Javier, Miguel Ángel. Puedo saludar, Unos besos, hombre. Claro, un saludo, Venga. Hola. Venga, tío. Venga, sí. Vale. Bueno, ¿sabeu que el premi és aquest? Qué guapo, tío. Zero. No hi ha premi i el concurs comença quan vulgui l'Ivan. La dinàmica del concurs serà... apretarem un botonet, girarà una ruleta i aleshores apareixerem a algun lloc. no se sap on, vale. I a partir d'aquí començarà el concurs. Ah, que interessant. Que guai, guai. No s'ha fet mai a la ràdio. No, vinga. Mai, mai. Tira, Pau, tira. Una ruleta. Treta. Ja està? Espera. Ai, ai, ai. Ja. Espera. Ai. Los 20.000. Ah. Joder, macho. Ja? Ai. Tema? Ah, mira. Anda. Ai, mira, estem a una selva. A una selva. A una selva. Miquel Àngel, estàs a la selva, eh? Sí, vale. Esteu preparats? Sí. Ja se le ve, ja. Aguanta un poco, tío, aguanta preparado. Vinga, escolta, Miquel Àngel, camí de la dreta o camí de l'esquerra? Què vols? A l'esquerra. Cap a l'esquerra. Vinga, tirem a l'esquerra. Ben fet i ben dit. L'any 1787 es van reunir al Cafè di Roma del Passeig de Gràcia de Barcelona Lluís Felip II d'Orleans i un expert en meduses, el senyor Jean-Luc Meduseau. En aquesta reunió, el duc d'Orleans va exposar al senyor Meduseau la seva preocupació per l'augment de meduses als nostres mars. A burro. Miguel Ángel, prepara't. Sabries dir-nos com es diu medusa en mallorquí? No hi ha opció, eh? Opció A. Ah, vale, vale. Macho. Opció A, sobrassada marítima blanca. Opció B, grumès. Opció C, sa cabrona dos collons, quin mal que fa. Opció D, emuca. Opció C, emuca. Opció D, D emuca. Emuca. Aviam, rebot, no? No és correcte. No, no és correcte, no és correcte. Ah. Miguel Àngel, espera, espera d'una estona que de seguida fallarà Javier, ja veuràs. Javier. Sí, sí, hola. A veure. Jo no sé, no sé mucho catalán, pero creo que es la tercera, porque toca bastante... A ver, la tercera, ¿cuál te referías? La cabrona, ai, la tercera és sí. Sa cabrona dos collons, quin mal sí, que fa. Esa, esa, suena muy bien. Una altra, una... rebot. Miguel Àngel. Es que no tenim la més... Com... No tenim la... Com dius, Miguel Àngel? La B. Correcte. Ah. Tenemos a lo mejor de cada casa, como veis. Es grumés. Es grumés. Grumés. En mallorquí. Va dejando Hort de Cornellà bastante... En menorquí, sí. En menorquí es Borbs. Borbs. Ah, fantàstic. Dues bueno, llengües diferents. Menorquí i mallorquí. Continuem amb Miquel Àngel perquè el Javier s'ha lluit. Exacte. Javier, esquerra, dreta o vols agafar una liana? No, Miguel Àngel. Miguel Àngel. Ai, Miguel Àngel. A l'esquerra sempre. No, Miguel Àngel, Miguel Àngel. Javi, no. Miguel Àngel. Miguel Àngel, sí. Esquerra. Esquerra una altra vegada, vinga, som-hi. Et fan pols lleons, Miguel Àngel, o no? No, no, no, no, tinc tres a casa. Tens tres a casa. Vale. No doncs a nosaltres aquí a l'estudi tenim un dels màxims experts en lleons. Tenim un professor de l'Autònoma de Barcelona, senyor León Tolstoi. Buenas tardes, León Tolstoi. ¿Qué tal? Buenas tardes. De... Sí, soy Tolstoi. Buenas tardes. Usted nos va a ayudar a ser el juez de esta prueba. De acuerdo, estuvimos muy ¿sí? emocionados, ¿no? Un poquito de volver, y nunca he estado yo en este tema. En estos líderes. Bueno, Miguel Ángel. Sí. La prova, la segona prova és la següent. Series capaç d'imitar-nos a un lleó africà? Repeteixo, un lleó africà. Destacar que ha de ser africà, eh? Africà, eh? Africà. Vinga. Bueno. A ver, voy, Vinga. Tres en casa. O sea... Del sofà, lo va a hacer. Mira, tirado en el sofà y haciéndolo. Bueno, un gato gordo. Baja las persianas primero, tío. Y cierra las ventanas. Anem a escoltar a Javier, a ver cómo va. Me gustaría escuchar a otro chaval. Javier. León africano de la parte del Sahel o la parte subsahariana. Lo que quiera. Sahel, millor, millor Sahel. Igual Sahel, ¿no? Sí, sí, sí. Pero recuerda los aguts del Sahel, ¿eh? Sí, vale. Ahí va, ¿eh? Venga. Javier continúa con su defenso a los infiernos. A los infiernos. Y voy a tener que regalar una palabra para poder salvarme. Y la prueba la gana Miguel Ángel, que se ha acercado más al gato. Totalmente. Ha hecho un gato gordo porque Javier no sé dónde está. Pues Miguel Ángel, Iván te continúa explicando. Venga, okay. Tercera pregunta. ¿Agafem una barqueta o seguim caminant per la selva? Què vols? Per la selva. Per la selva, vinga, tu dreta. Vale, perfecte. Bueno, no deixem parlar del rei de la selva, que és el lleó, i un clàssic d'aquest programa és escoltar cançons de Rosa León. I tant. Correcte, sí, companys, sí. Us en recordeu, no, d'aquelles... Nosaltres ara, Miguel Ángel, et posem una cançó i ens hauries de dir com continua, d'acord? Et posarem un fragment i et donarem quatre opcions de com continua, vale? Vale. Vinga, escucha. Primera. Aquí queda. Opció A. ¿Qué le ha dado el médico? Un gelocatil, un jarro de cerveza, la autobiografía de José Montilla o un LK6 Immunitas. Piensa que ha de rimar. La B. B, ¿qué sería? Un jarro de cerveza. Comprobemo. A mi burro le duelen las orejas y el médico le ha dado un jarro de cerveza. I estava pensant, la Rosa León, per què no va dir a mi burro, le duele la cabeza? Que rima més amb cervesa. No, perquè però primer, clar, si has, és més lògic. És que quan has dit, no, cuidao la rima, dic, l'estàs donant una ajuda falsa. No, és rima assonante, assonante. Sí, sí, assonante. Sí. Vale, vale, vale. Molt bé, Miguel Ángel, molt bé també, Javier. Molt bé, Javier, sí. Estàs aquí encara, no, Javier? Sí, sí, pero me lo habéis puesto muy duro, ¿eh? Ah, bueno, tú aplaude y ya está, Javier. Sí, sí, sí. Va, quarta pregunta. ¿Preparat? Sí. Com tots sabeu, vale, com tots sabeu, l'equip de bàsquet de Portugal va perdre en la segona jornada de l'Eurobàsquet contra Croàcia de 22 punts. Escolta, sempre parles de una bàsquet. Una de bàsquet havies de parlar. Alguna dada farem de bàsquet, sempre. Fins aquí correcte, eh, Miguel Ángel? Sí? Sí, sí. Vale. Però sabries dir-me quantes hores són capaces de dormir els koalas al dia? Opció A, 36 hores. Opció B, 72 hores. Opció C, 20 hores. Opció D, 10 hores. Ojo que té trampa, Miguel Ángel. He preguntat quantes hores dormen al dia. Al dia. Vale. Al dia són 24, no? Bien. Doncs 10. Això lo tenemos, sí. Com? 10. 10. 10 hores. Aviam, espera un moment. Javier, hi ha un rebot. Tens l'oportunitat de... D'enganxar-te en el concurs. Torna a repetir les opcions. Les opcions, Javier, ojo que és molt fàcil, eh? Si no hi trampa, serien 20. Correcte. És correcte. Javier, ha salvat la cara. I toca Javier, no? O, ah, sí. O la última. Javier, Javier. Sí, Javier. Javier, Javier. La última pregunta. Venga. La última pregunta. Us explicaré una història. Carles, un home de 42 anys, casat amb la Maria i pare de l'Ariadna, una nit freda de febrer va decidir marxar de casa. Va baixar l'aparcament, va agafar el seu Audi i va encarar l'autopista. Mm. Al cap d'unes 3 hores, cansat de conduir, va parar en un hostal i li va preguntar a la mestressa on era. I aquella senyora li digué: a la comarca de la Selva. Javier, sabries dir-me quina és la comarca de la Selva? Por 12.000 euros. Per quina, Javier? La capital. Sí. A, Hostalric. B, Santa Coloma de Farners. C, Sant Piubí de Capcentelles. O D, Flix. Jo creo que la B. La B seria Santa Coloma de Farners. Correcte! Lo he dicho a bulto porque soy de Ávila, ¿eh? ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! Espera un moment. Miquel Àngel. Sí, diga. Has jugat molt bé, però l'important és qui arriba al final. I és trist, perquè tu has portat... Todo el peso. Sí, a Borriquín, a Javier, Ángel... fins al final, i al final Javier t'ha guanyat. Clar, que Miguel Ángel ha encertat 3 i Javier 2. És el conte de la llebre i la tortuga. Sí, sí. Ha guanyat el Javier, però el campió moral... Ets tu, Miguel Ángel. Miguel Ángel, tu ets... Molt bé, moltes gràcies. Tu ets una llebre, o un conejillo, com vulguis. Vale. Soc com en el ciclismo, chupao rueda y me dejo... Ahí, ahí. Y con... Perico, bé, perico, bé. El rebufo, eh. Bueno, Javier, Miguel Ángel, un abrazo a los dos. Muy bien. Oye, ¿qué? Os regalo una palabra que se dice fruslería. Fruslería. Fruslería. Venga, nos gusta. Un frulero. Vale. Oye, quedaros dos juntos fuera del programa hablando, venga. Venga, en el cuartito oscuro. Ivan Díaz, moltes gràcies. Bueno, escolta, això, estàs tant. Has triomfat en el teu primer dia. Sí, estàs bé, continua, no? Eh? Estàs bé, no? Vale. Sí, sí. Pues tornem. Molt bé, Ivan, xau. Ets grande. Adiós. Que te vayas ya. Ah, ja vale, està, vale. Adéu, adéu, adéu. Que tens la ventana ara. D'aquí un minut i mig comença la ventana. És veritat. Però ara no fot res, no? No, ja he dinat fins i tot, vull dir que ara ja. Ara ja, ara ja. Ara, bomba, per arriba. Quan la gent empieza, tu ja s'acaba. Exacte. Bueno. Pues avui era un dia de dues estrenes. Per una banda, el concurs que fa l'Ivan Díaz, i d'una altra, una secció de... Noves tecnologies. Vale, iba a decir informática, pero nuevas tecnologías, cosas modernas, el mundo moderno. Mundo de YouTube, las cositas, curiosidades, nuevos objetos tecnológicos que van apareciendo un poquito en el mercado. Yo me llamo Uri Parrús. Uriol Parrús. Y bueno, os vendré a hablar cada semana de estas novedades de internet y las nuevas tecnologías. Y ten ponte en la noraca. Y bueno, y todo ese... ¿Por qué? Estás salivando. Si me dejáis dejarme que dé mi web para que me vaya la gente enviando cositas, ¿vale? Ya, pero si no has hecho... Sí. No, para que la gente me vaya enviando cosas para la próxima semana. Mi web es... espérate... La sección de las nuevas tecnologías, sí, de Uri Parrús. http://. Sí, ya, bueno. www.uriuriparrus.carniceriasalamanco.es /uriparrus.org. Aquí me podéis enviar todo lo que os gusta, todo lo que es mole y todo lo que veáis vosotros en YouTube que os ha llamado la atención. Ya, pero de todas maneras, demà faràs la teva secció, ¿no? Y nos explicarás, sí, alguna coseta. Mañana que es viernes. Sí. Sí. Tengo un montón de novedades. Bueno, Uri Parrús debutarà demà. Y nosaltres també. Tornem demà a 3:45 a la Gran Cadena Ser. Adeu.